Vamos a comenzar glorificando a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. 3, 4. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya. Señor. En la cruz por mí te para darme libertad, en la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Te proclamamos, Señor, sí, te proclamamos, Señor. Y Gracias por eso que hiciste, Señor, por nosotros. Bendito es tu santo nombre. Aleluya. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Oh, sí, gracias, te doy gracias por tu perdón. Salvación en esa cruz. Un, dos, tres. De esta manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, costado abierto fue. Amor sin condición. Amor sin condición. Te doy gracias. esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación. Señor, oh sí, gracias, te doy gracias. Lo agradece la iglesia. Sin condición en esa cruz. Que estamos agradecidos delante de ti, Señor. Que estamos agradecidos, Padre, de un pueblo que viene a agradecerte por ese sacrificio bendito, Dios santo, que hiciste en esa cruz. Estamos aquí para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor. Gracias, bendito Señor. Aleluya. Gracias, Señor.